mano si te vuelvo a tocar, y que me saque los ojos si te vuelvo a mirar, que me saque los labios si te vuelvo a besar, y que me traten de tonto si te vuelvo a buscar. Llevar a mi casa, si te vuelvo a tener en mi cama, si te vuelvo a decir que te quiero, si te vuelvo te vuelvo a buscar, si te vuelvo a llevar a mi casa, si te vuelvo a tener en mi cama, si te vuelvo a decir que te quiero, si te vuelvo te vuelvo a buscar. Si te vuelvo a tocar, y que me saquen los ojos si te vuelvo a mirar, que me saquen los labios si te vuelvo a besar, y que me traten de tonto si te vuelvo a buscar. Si te vuelvo a tener en mi cama, si te vuelvo a decir que te quiero, si te vuelvo a buscar, si te vuelvo a llevar a mi casa, si te vuelvo a tener en mi cama, si te vuelvo a decir que te quiero, si te vuelvo a buscar. Pero no, no te iré a buscar, ni te voy a llevar a mi casa, ni te voy a volver a tocar, y no te voy a mirar si tú pasas. Pero no, no te iré a buscar, ni te voy a llevar a mi casa, ni te voy a volver a tocar.